Irun kulturan hitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin. Kaixo, me amo Mohamed Kuruma, soy de Guinea-Conakry y vivo aquí casi dos años con mi familia. ¿Cómo es el pueblo o la ciudad en la que naciste? ¿Nos puedes hacer una descripción? Sí, yo he nacido en la ciudad de mi país, que se llama Conakry. Porque mi país se llama Guinea y la ciudad se llama Conakry. Entonces que la gente llama a mi país Guinea-Conakry, como hay tres Guinea, Guinea Ecuatorial y Guinea-Bissau. Pero yo he nacido en la ciudad. ¿Es una ciudad grande, pequeña, más o menos cómo es? Pues más o menos pequeña, no es tan grande. ¿Y sabes cuánta gente más o menos vive allí? Normalmente no puedo decir el número exacto. Muy bien. Volvemos al País Vasco. Llegaste. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste cuando, en este caso, cuando llegaste aquí al País Vasco o a Irún? Aquí, cuando llevo aquí, bueno, puedo decir la playa de Andaya. Es grande, ¿eh? Sí, es grande, pero a mi país también es, tenemos muchas playas grandes. Pero a mí me encanta la playa y la montaña también, como Resquivel y otra, no sé. Sí, aquí los montes que hay alrededor, Ayacuarría, que es Peñas de Aya, el Arrún, el grande así, Erlites, sí, San Marcial. Sí, San Marcial, bueno, San Marcial, sí. ¿Has ido al monte también? Sí, sí, sí, muchas veces, San Marcial y Resquivel. Resquivel está justo al lado de mi casa. Entonces, a veces fuimos yo con mi familia. En Resquivel hay unos bonitos paseos para caminar y sobre todo lo que es la parte que da al mar, también eso es un sitio bastante bonito. Sí, sí, muy bonito, sí, sí. ¿Hay alguna costumbre o tradición del País Vasco, no sé, que te ha llamado la atención? Bueno, No sé. Por ejemplo, bueno, hay diferencias con Guinea, Conakry y el País Vasco, que puede ser a la hora de hacer fiesta, de celebrar una festividad, en un sitio se celebra de una forma, en otro otra. Aquí la gente igual sale mucho a la calle, se junta mucho con la familia. ¿Es igual en tu país de procedencia? Sí, sí, es igual. Es igual. A mi país, por ejemplo, los sábados, los viernes, pasamos con la familia, como aquí. Como por ejemplo después de aquí, fuisteis con mi mujer y la niña a ver su familia aquí a Ondarivi. Bueno. Bueno, por ejemplo, lo que es el deporte, en general lo que se ve aquí en la televisión, el fútbol, luego lo que es en deporte vasco, pues se ve lo que es la pelota. Eso, ¿ya conocías de que aquí se jugaba la pelota vasca? Antes no, pero ahora sí. Como yo mismo he jugado un día a Santurtzi, yo creo. Santurtzi. Sí. Has estado en Santurce entonces también. Sí, sí. Tenemos mi mujer tiene sus amigas, sí, no, sus amigas. Un día fuisteis ahí y yo juego con su amigo. Sí. Santurce es un pueblo pesquero, es un pueblo euskaldun donde se habla euskera. Seguro que las amigas de tu mujer, en este caso, eran hablarían también en euskera, ¿no? Sí, claro. Oh, claro, claro, sí. Claro que sí. Que, ellos son... no, hay tres vascas y otro español. Muy bien. Entonces ya has tenido contacto con el euskera. ¿Qué te ha parecido nuestro idioma? ¿Te ha parecido muy raro, difícil? Pero la primera vez cuando yo entiendo el idioma, sí, escucho el idioma, me ha parecido un poco complicado, pero ahora quiero que yo puedo hablar el mejor. Que ya entiendes algunas palabras. Sí. ¿Eh? Que escuchas y dices, ya sé, más o menos. ¿Eh? Si te digo kaixo, ya sabes que te estoy diciendo hola, agur, te estoy diciendo adiós. Egunon, buenos días. Sí, sí. Ahora entiendo mucho. Siempre mi niña me habla en euskera. Como ella habla euskera con su madre le habla siempre en euskera y yo le habla en francés. Pero la niña a veces me habla siempre en euskera. Entonces puedo cantar un poco la diferencia, canciones con euskera, tres o cuatro más, bueno. ¿Has sentido discriminación o racismo en algún momento desde que llegaste aquí? Del momento no, nada, ninguno. En tu caso, ¿te has sentido bien, ¿no?, con la gente de aquí? Sí, sí, puedo decir sí. ¿Con los vecinos, las vecinas, en el día a día? Sí, con la vecina, los vecinos, las vecinas, bien, muy bien. Del momento, sí. Muy bien, perfecto. Estás en la escuela para adultos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí estudiando? Desde el año pasado. ¿Y qué tal es la experiencia? Sí, bien, bien, me parece bien. Bien. ¿Qué te gustaría hacer a nivel profesional o seguir estudiando? No sé, ¿qué objetivos tienes? Pero el objetivo que tengo aquí, he hecho un curso con la ANBIDI. Sí. No sé cómo puedo decir. Pero de un curso relacionado con qué sector, industria, con informática, o qué tipo de con placa fotovoltaica, energía solar. Sí. Muy bien. Otra pregunta ya sería, pues bueno, para ir terminando. ¿Te ves viviendo aquí en el País Vasco? ¿Te gustaría quedarte aquí o te gustaría, pues bueno, ya seguir con tu vida en Guinea, con tu familia, volver a Guinea? ¿Cuál es el proyecto que tienes de vida? Yo, el proyecto que yo tengo es vivir a mi país, pero ahora no van a ser fácil, porque tengo aquí mi mujer y después de mi mujer la niña también, entonces no van a ser fácil, pero el proyecto que yo tengo, quiero vivir a mi país. Pues muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Irun kultura anitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin.